más fuertes que los de hoy. Por lo, bueno, murió una persona, ¿no es cierto? O sea, tampoco vamos a desconsiderar lo que ocurrió hoy, que fue ya de por sí bastante serio. Me refiero a la toma de terrenos del Parque Indoamericano por punteros políticos que van acompañados de familias esperanzadas a las que le hacen el verso de venderle terrenos públicos, digamos. Y las familias, haciendo un enorme sacrificio, se lo pagan. Es una cosa increíble que, no sé, me parece que no tengo noticia de que semejante disparate ocurra en otro lugar en el mundo. Que lo que evidentemente son delincuentes, estafan a gente vendiéndole terrenos públicos. En este caso de la ciudad, en un parque, ¿no es cierto?, que tiene como 120 hectáreas. El Parque Indoamericano es enorme. Es como el 3 de febrero del sur, ¿no es cierto? El Parque de Palermo, digamos, del sur. Y bueno, nunca visto, digamos, ¿no es cierto?, que la gente que vive en la Villa 20, que es vecina del parque, sea estafada de este modo y vaya a la deriva de la mano de punteros que le cobran por venderle terrenos públicos, ¿no? Y en otra línea, digamos, de ideas, que después vamos a resumir en las noticias, hay novedades respecto de Repsol, novedades respecto de Vudú, así que vamos a ir desgranándolas con el correr del programa. En este comentarito previo, algo que tiene que ver con lo general que está ocurriendo en la Argentina, pero con nada en particular, puntual, de la información de hoy. Pero me parece que es importante como darle una vueltita de tuerca a esta idea. Como saben, hay bastante consenso en que la inflación es el mal básico que hay que desterrar de la Argentina, porque es el que está destruyendo, digamos, la economía, los bolsillos, y eso obviamente es una verdad incontrastable. Pero no es el ataque final. En una palabra, si conseguimos por algún artilugio controlar la inflación que no sea por controlar el verdadero motor que le da fuerza y explicación final, no la vamos a dominar. Será una cuestión puntual, una cuestión temporal, más o menos como está ocurriendo con la calma chicha del mercado cambiario, pero que no va a ser duradera ni perdurable. La inflación, sabemos que la definimos como el alza generalizada de los precios, pero en realidad, más que eso, es la pérdida del valor de los billetes que tenemos en el bolsillo. Entonces parece que los precios aumentan, de hecho aumentan, pero es una ilusión óptica de que parece que los precios aumentan cuando las cosas no aumentan en realidad de valor. No es que las cosas son más valiosas. Tenemos que poner más billetes para comprar lo que antes comprábamos poniendo menos, porque los billetes valen menos. Entonces tenemos que usar más unidades de medida de eso que llamamos billetes para comprar lo que antes comprábamos con menos unidades de medida. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay muchos billetes. ¿Y por qué hay muchos billetes? Porque el gobierno los imprime sin descanso. ¿Y por qué los imprime sin descanso? Porque es la manera que ha encontrado de financiar el gasto del Estado. Y acá sí nos vamos acercando al meollo de la cuestión. Si bien la inflación es gravísima, es un cáncer, no es el final. El final es este, es el gasto. Porque el gasto, como no tenés fuentes de financiamiento genuina, lo vas a financiar emitiendo billetes. Al emitir billetes, los billetes se hacen abundantes y como todo lo abundante pierde valor. Y al perder valor, necesitas más unidades para comprar lo mismo, con lo cual los precios crecen. Entonces vos tenés que atacar el gasto. Ahora, ¿qué es el gasto? El gasto es como una foto de tu aspiración de vida. Es como una familia, ¿no es cierto? El nivel de gasto que una familia tiene es la foto de cómo esa familia aspira a vivir, independientemente de que esté, vamos a hablar como en el bar, meando afuera el tarro, o otra cosa más chancha, digamos que todo el mundo me entiende, más arriba que el que te dije, o que esté parejo o que la familia produzca recursos incluso por encima de su aspiración, en cuyo caso ahorrará. Pero esas son las tres posibilidades. Y el nivel de gasto de la familia es la foto del nivel de vida que la familia aspira a tener. Si produce más recursos que ese nivel de gasto, ahorrará. Si produce lo mismo, quedará empatada. Y si produce menos, la tarjeteará un mes, dos meses, pero al tercer, cuarto mes ya entra en problemas. Ya entra en problemas. Entonces se da la situación en donde estás haciendo más arriba que el traste. Y esto es lo mismo con el país. El nivel de gasto que la Argentina tiene es una foto de lo que la Argentina aspira a que sea su nivel de vida. Y está perfecto. Ahora, la cuestión es cómo empatamos esa situación como mínimo. Cuando vos no la empatás, y no la empatás por años, y vivís por encima del que te dije, necesitás una manera de financiarlo, esa brecha, esa diferencia. ¿Cómo se le ha ocurrido al gobierno? Imprimiendo billetes. ¿Qué consecuencia tiene eso? La inflación. ¿Qué consecuencia tiene eso? El desastre. Ahora, frente a esa cuestión, entonces te dicen, lo que pasa es que vos querés bajar el gasto, querés enfriar la economía, nos querés hacer bajar como efectivamente el nivel de gasto es una foto de cómo queremos vivir, vos lo querés bajar porque nos querés hacer vivir peor. No es esa, no, porque vos sos liberal. No hay nada menos liberal que un nivel de vida bajo, un nivel de vida no confortable, un nivel de vida atrasado, un nivel de vida pobre, un nivel de vida miserable. No hay nada menos liberal que eso. Entonces, que arreglar esta cuestión de la inflación por la vía de atacar su madre, que es el gasto, la única manera que haya de hacer eso sea bajando el gasto, es mentira. El gasto puede quedar como está. Ahora, la cuestión es subir, pero como arreglarlo hay que arreglarlo, esa cosa despareja, como una familia, subir los recursos. Vos querés tener un nivel de vida de 10.000 y en la casa te están entrando 7.000. Bueno, tenés que encontrar, no sé, otro laburo, no sé qué, pero tenés que cubrir una brecha de 3.000. Tenés que generar 3.000. Tenés que generar 3 lucas. 3 lucas y media, mejor. 4, mejor. Y entonces te podés dar el lujo de un nivel de vida a nivel 10.000. No está mal tener una aspiración de nivel de vida 10.000. Lo que está mal es tener una aspiración de nivel de vida 10.000 y te entran 7. Esa es lo que está mal. Ahora, vos decís, la única manera de arreglar eso es que bajes el nivel de vida de 10 a 7. No es la única manera. Y tampoco sería la recomendable. La recomendable es elevar los 7 a 10 como mínimo, 11.500, mejor. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay una sola manera de hacerlo. Y es aumentando la capacidad productiva del país, del mismo modo que una familia tendría que generar más recursos. ¿Cómo se generan más recursos? Produciendo dos donde antes producías uno. ¿Cómo se producen dos donde antes producías uno? con guita. No hay otro misterio, no investiguemos más, no busquemos la originalidad argentina, no querramos descubrir la rueda cuadrada, no, la pólvora, ya está todo descubierto, con guita. ¿Cómo se producen dos donde antes se producía uno? Con plata. ¿Cómo se llama eso? Inversión. Inversión. ¿Y qué es la inversión? La inversión es dinero que gente que lo tiene decide ponerlo en un lugar. Ahora, ¿vos cómo lográs que la gente que tiene dinero, entre ellos miles de argentinos, se dice que hay la mitad de un producto bruto fuera de la Argentina? Eso es algo así como 250 mil millones de dólares. Olvídate de los extranjeros. Olvídate de Ford Motor Company, de Apple, de Volkswagen. Olvídate de todos esos. Los 250 mil palos de los argentinos. ¿Cómo haces para que les convenga más tenerlos acá, como dice Coqui Capitanich, en el circuito productivo, que tenerlos afuera? Vos lo tenés que atraer. Lo tenés que convencer al tipo de que lo que más le conviene para él, no para hacerle el bien a los demás, lo que más le conviene a él, lo que más le conviene a su bolsillo, es traerlo acá. ¿Y eso cómo se hace? Esa es la respuesta más... Todo esto porque fue un como una cadena de preguntas que hice hoy, ¿no? Bueno, esta pregunta, ¿cómo se hace eso? Es la respuesta más sencilla de todas porque está escrita. Y está escrita nada más y nada menos que la Constitución. ¿Cómo se hace? Garantizando la inviolabilidad de la propiedad, la libertad de comercio, la integración con el mundo, la no confiscación de bienes, la seguridad de los contratos, la libertad de contratación, la seguridad individual, la vigencia de un conjunto de derechos civiles inalienables que no se pueden desconocer, el acceso a una justicia imparcial e independiente, la inviolabilidad de los papeles privados. Todo esto que está escrito en la Constitución, que debería ser mandatorio de cumplir, listo, te trae la guita. Al traer la guita vas a producir dos donde producías uno. Ahora vamos al camino al revés. Al producir dos donde producías uno, te va a crecer tu capacidad productiva. Al crecer tu capacidad productiva, ya el gasto, tu aspiración a vivir como querías vivir, ya la vas a poder empatar y incluso superar. Listo, se te acabó el problema. Entonces, al no tener que financiar el gasto con emisión de billetes, sino que vos vas a emitir billetes contra riqueza real generada, vos no vas a emitir billete contra el aire. Vas a emitir billete contra riqueza real, entonces ya no vas a tener emisión de dinero falso. Al no tener emisión de dinero falso, se acabó la inflación. Es sencillo el tema. Y a la vez muy complejo. ¿Por qué? Porque la solución está al alcance de todos y está escrita en nuestra ley fundamental. En la ley que tenemos que cumplir antes que cualquier otra, ahí está escrito. Hace 160 años que está escrito. Y además la Argentina lo hizo por 70 años, desde que la Constitución empezó a regir hasta el año 30. La Argentina hizo eso y así se encaramó entre los primeros países. Pero es a su vez compleja la solución, porque desde hace mucho tiempo la Argentina le ha declarado la guerra a esos principios, simples, que además están escritos en su propia Constitución. La Argentina ha declarado la guerra. Vos mirá la categoría de proyectos que andan dando vuelta. Diputado Recalde, a expropiar y confiscar mercadería. Proyecto oficial del diputado Héctor Recalde en la Cámara de Diputados. A confiscar y a expropiar mercadería para mantener los precios. La AFIP va a controlar online el transcurso de cada poroto de soja desde que sale de la planta hasta que sale en un barco de exportación, se hace aceite o lo que pase con la soja. La Comisión Nacional de Valores va a profundizar los controles sobre las empresas para evitar que los precios suban. Hay otro proyecto en el Congreso dando vueltas para controlar la rentabilidad de las empresas. ¿Qué mango? ¿Qué tipo va a venir a poner un mango acá? Pues yo lo dejo afuera, no tengo ningún control. Soy tarado. Y encima lo llevo, me recontramatan, me recontraparten la cabeza a impuestos y el día menos pensado aparezco en un cartel por la calle como destituyente. ¿Este es el destituyente? ¿O este es el ladrón que te afana la guita? ¿Quién va a venir con esos principios? Entonces, esa gente no traer la guita, no alimentás el crecimiento del aparato productivo. Al no alimentar el crecimiento del aparato productivo, no producís más. Al no producir más, el gasto te sigue siendo superior a tu ingreso. Entonces lo financias con guita falsa, impresa, billetito pintadito de colores, y eso te genera inflación que a su vez te mata. O sea, es sencillo el tema y a la vez muy complejo. Sencillo porque la solución la conocen todos. Casi en el caso de la Argentina debería ser obligatorio porque está escrito en la Constitución, y complejo porque este gobierno en particular, mucha de la oposición también, no carguemos solo las tintas sobre este gobierno, y mucha parte de la sociedad, no carguemos las tintas sobre este gobierno, le ha declarado la guerra a esos principios, a la libertad de comercio, a la inviolabilidad de la propiedad, siempre que no sea la propia, a la inviolabilidad de la propiedad del otro, ¿no? Pero le ha declarado la guerra a la libertad de comercio, a la libertad de contrato, a la seguridad de los contratos, todo lo que no sea lo mío, le ha declarado la guerra. Y bueno, y así tenemos que tenemos. ¿Qué va a ser? Pero me parece importante, digamos, distinguir esto, porque la inflación es un cáncer, pero no es el eslabón final de la cadena. El eslabón final de la cadena es el gasto. Y es mentira que la única manera de arreglar ese problema sea bajar el gasto. Hay que subir el ingreso, que se puede hacer tranquilamente, pero claro, para eso tenés que agachar la cabeza y hacer lo que la Constitución manda. Con ser constitucionales, con respetar la Constitución, ya tenemos gran parte del problema resuelto.